Soy Día Jorge y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y este segmento está patrocinado por Portes. Necesitas transportar un paquete, recoger una compra, hacer una mudanza, deja que Portes lo transporte por ti. Transporte de objetos, paquetes y muebles a cualquier lugar. Servicio puerta a puerta. Contacta al 666-812-497. 666-812-497. Portes para particulares y empresas. WhatsApp anuncia una opción que mejorará el uso de los chats. Ahora, la aplicación te permitirá gestionar de una mejor manera tus chats y así evitar que se te acumulen tanto. Muchos usuarios de WhatsApp que suelen acumular muchos chats de contactos están felices de esta noticia. Esto debido a que la red social anunció un gran cambio que permitirá deshacerse de ellos sin la necesidad de que tengas que eliminarlos uno por uno. El pasado lunes 6 de diciembre, el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, anunció una nueva mejora para la plataforma de mensajes WhatsApp. Por medio de su página de Facebook, el empresario dijo que habrá nuevas opciones dentro de los mensajes temporales, entre ellas la opción de crear chats completos con un tiempo definido para desaparecer o bien poder gestionar el tiempo que dura cada texto de la aplicación. Al respecto, Mark Zuckerberg dijo que estamos implementando una nueva opción de mensajes que desaparecen en WhatsApp hoy, por lo que podrás hacer que todos los chats nuevos desaparezcan de forma predeterminada después de 24 horas, 7 días o 90 días. No todos los mensajes necesitan quedarse para siempre. Ya en noviembre de 2020, la plataforma de mensajería había introducido los mensajes temporales, los cuales se eliminan de manera automática luego de un tiempo. Asimismo, este año se añadió la opción de que fotografías y videos se puedan ver solo una vez. Colin Farrell tendrá su propia serie como El Pingüino en HBO+. El actor Colin Farrell, encargado de interpretar al villano de la próxima película de The Batman, tendrá su propia serie como El Pingüino. La serie aún no tiene fecha de estreno, pero ya está confirmado que se transmitirá a través de HBO+. Farrell estará a cargo de interpretar al villano del mundo del cómic en la película de Batman liderada por Robert Pattinson, la cual estará en los cines de todo el mundo el 4 de marzo. La serie aparentemente seguirá los pasos del pingüino y cómo este pasó a liderar el mundo del crimen en la ciudad de Gotham. El medio Variety anunció por primera vez en septiembre que la serie se llevará a cabo, aunque Farrell no estaba confirmado como parte del proyecto en ese entonces. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!